siguientes empresas no ofician este programa. Monsanto, Agricol, Cargill, Coca-Cola Argentina, Zama Constructora, Campo de Golf, La Cumbre, Grupo de los Sillillanos, Grupo Clarín, Página 12, Revista Programa. Noticias desde San Marcos Sierra. Sociología, da clases en la universidad y fundó una biblioteca popular. Caí preso a los 17 años, en el 2000, en plena crisis económica. Estábamos llegando a la máxima expresión de las políticas neoliberales de Menem. Ahora, uno puede reflexionar cómo nosotros fuimos víctimas de esa política y la expresamos a través de la delincuencia. Analiza hoy, 3 años después de haber salido de la cárcel, y agrega: yo siempre digo que en nuestro barrio la delincuencia es una forma de expresión. Los pibes hablan a través de los robos, a través de las pistolas, a través de los tiros. Y uno crece en eso. Nosotros militamos que ningún pibe nace chorro, pero hoy me doy cuenta de que solo biológicamente es así, porque socialmente uno está puesto ahí para eso y tiene que pasar algo extraordinario para salir. Según Waldemar, en su barrio, el muro de pared existe físicamente porque después la jerga, el habla, los códigos son los de la cárcel. Por eso, su docencia es también su militancia. Además, para iniciar a los chicos en la lectura, construye una biblioteca popular, la Carcova, que tiene un fin claro. Con la biblioteca, le robamos tiempo a la droga y a la delincuencia. Viernes 28, 18 horas. Contra la justicia y la represión, organización y lucha. Correpi. En abril de 1996, el presidente Carlos Menem explicó a los medios que por qué crecían las denuncias públicas por funcionamientos policiales. Hay periodistas de pluma fácil, dijo. Y enseguida, la tesis fue reforzada por el jefe de Policía Federal, comisario Adrián Pelacci, por el ministro del Interior, Carlos Corach. En su momento, Delia Garcilaso, mamá de Rodolfo Fito Ríos, torturada hasta morir en la cárcel de Caseros, en noviembre de 1992, trajo la propuesta. Hagamos una lista de todos asesinados por la fuerza de seguridad en todo el país, en democracia. 18 años después, el acto de Correpi en Plaza de Mayo se ha convertido en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país y convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que acompañan el frente cada año. Estados Unidos, la izquierda a diario. Tercer día de movilizaciones por Mike Brown y contra la violencia policial. Las movilizaciones en Estados Unidos han continuado, pero en menor medida, debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Las nevadas y las bajas temperaturas que azotan en esta época a muchas regiones del país del norte. Sin embargo, varios desfiles tradicionales del Día de Gracias debieron ser suspendidos y en otros hubo manifestaciones contra la violencia policial por el caso Michael Brown, que han sido reprimidas. Con el hashtag #StopPride, detengamos el desfile, han sido convocadas manifestaciones en varias ciudades. En el condado de San Luis debieron ser suspendidas hasta nuevo aviso, y en New York el enorme desfile Macy's Day Parade irrumpió una protesta que fue reprimida. Cisprem.org.ar, 26 de noviembre. El Cisprem ratificó su presencia a CTA Autónoma. El 25 de noviembre de 2014, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba ha ratificado su pertenencia, adhesión y afiliación de la entidad sindical la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. En la Asamblea General Extraordinaria, convocada para el día 25 de noviembre a las 11 horas, el secretario general del CISPREN, Carlos Alberto Valdovino, y Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales, pusieron la firma al acta de ratificación. La reunión se realizó en la sede gremial de Obispo 365 a las 2 de la tarde, con la presencia del secretario general de CTA, provincia de Córdoba, Guido Dreisig. Conozca las medidas que impondrán Twitter y Facebook para controlar a sus usuarios. RT.com. Facebook ha anunciado que el 1 de enero entrará en vigor cambios en su política de privacidad. Por otro lado, Twitter comunicó este miércoles que conocerá las aplicaciones que descargan sus usuarios. A partir del 1 de enero de 2015, entrará en vigor una serie de cambios en la política de privacidad y anuncios. Una de las complicaciones principales tendrá que ver en la forma en la que Facebook recoge información de sus usuarios, así como el uso que le da a la misma, dentro y fuera del portal. La red social compartirá datos con servicios de publicidad, empezar análisis, operar en telecomunicaciones y otros proveedores de servicios para Facebook. Además, podrá recoger información como, por ejemplo, la ubicación de una foto o la fecha en que una acción fue creada. Ayudamos a los anunciantes a llegar a las personas con anuncios relevantes sin revelar su identidad, señala Facebook, en un mensaje que ha enviado a sus usuarios en estos días. Twitter, que tiene nuestros teléfonos inteligentes, Twitter, otra popular red social, anunció este miércoles que comenzará a detectar qué aplicaciones tienen instaladas sus usuarios en sus dispositivos móviles, con el objetivo, afirma, de personalizar los anuncios publicitarios que emite. Sería un artículo publicado por CNN España. La izquierda diario. El paro de transporte pegó fuerte. El paro de transporte, que fue de 3 horas, convocado por 20 gremios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, tuvo ayer la alta contundencia. La medida se hizo sentir y afectó seriamente a los servicios de colectivos, trenes urbanos y vuelos comerciales en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La circulación de colectivos de corta, media y larga distancia se paralizó por completo, así como el funcionamiento de los trenes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Los subtes tampoco han prestado servicio, pese a que el sindicato, afín al oficialismo, no adhería a la medida. Asimismo, el paro afectó el transporte de carga, la actividad marítimo portuaria y la recolección de residuos. También se notaron las demoras y cancelaciones en los buques de aeroparque y en el Aeropuerto Internacional de Seiza. Cronista.com, 27 de noviembre. La FIP denunció al HSBC y a unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza. Echegaray dio detalles sobre la causa que ya se inició en la justicia. Dijo que hay personas, pero también sociedades, de las que tienen individualizados a los beneficiarios. Puntualizó con qué datos cuentan sobre los investigados, apuntó a los directivos de la HSBC en la Argentina y dijo que hay personalidades de renombre identificados como clientes. La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una causa por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos. Ricardo Echegaray agregó que hubo casos en los que usaron pasaporte de doble nacionalidad, suizo, italiano, alemán o español, para crear una pantalla más que impidiera el acceso a esa información. Estados Unidos. Las movilizaciones se extienden por 170 ciudades. Uno de 200 detenidos es el saldo de la protesta. La jornada de México. Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional se mantuvieron desplegados en Ferguson, donde este miércoles, bajo la intensidad de las protestas que siguieron a la decisión de un juez investigador de no presentar cargos contra el policía de la raza blanca, Darren Wilson, que mató a tiros a un joven afroestadounidense, Michael Brown, quien estaba desarmado. El 9 de agosto pasado, las noches de lunes y martes, cientos de miles se sumaron en más de 170 ciudades de Estados Unidos a la indignación por el fallo del gran jurado, en movilizaciones que en su mayor parte transcurrieron pacíficamente. Unas 200 personas fueron arrestadas, de ellas 150 en Los Ángeles, 58 en Missouri y 10 en Nueva York. La voz del interior. Se sintió fuerte el temblor en Córdoba. El sismo de 4 grados tuvo epicentro cerca de la falda. Se sintió en toda la provincia de Córdoba con una magnitud de 4 grados. Fue un susto grande, no hubo daños, dijo el intendente de la falda. Un sismo de 4 grados en la escala de Richter sacudió a la provincia de Córdoba a las 12.01 y 51 segundos de este viernes. Según la primera información publicada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Página 12. 28 de noviembre. Grecia paralizada. Los sindicatos griegos cumplieron ayer con una nueva jornada de 24 horas de huelga en momentos en que el gobierno del primer ministro Antonis Samaras negocia con la troika acreedora, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, un cierre del programa griego que no implique un tercer rescate ni más recortes. La protesta que paralizó el tráfico aéreo y los ferrocarriles apunta a combatir el elevado desempleo y el desmantelamiento del sistema social. El clamor unánime de las columnas de la marcha central, a las que acudieron entre 30.000 y 40.000 personas, fue el rechazo a los recortes que provocaron el empobrecimiento de los trabajadores. Contra la pobreza y el desempleo, la única ley vigente es el derecho del obrero. Fueron algunas de las consignas más escuchadas en medio de las miles de pancartas que expresaban el rechazo a las políticas de la Unión Europea y a las medidas que exigen la liberalización del despido. No al medioevo laboral o contrato colectivo ya, decían algunas de ellas. Hay que tomar la categoría de varón para empezar a desarmarla. María Cruz Arriedo, enredando .org.ar, 24 de noviembre. El colectivo de barrios antipatriarcales nació en La Plata en el año 2009. 2 años después, la experiencia se multiplica en Rosario, conformando un grupo de aproximadamente de 10 varones que se preguntan, reflexionan y problematizan sobre ser varón. Desde la Fuerza Popular, trabaja en talleres y encuentros nacionales con el objetivo de cuestionar sus privilegios, sus prácticas, las masculinidades que se construyen en la sociedad patriarcal. Nos proponemos antipatriarcales como horizonte, como perspectiva, como proceso. Ese es el desafío de sanar la categoría de varones donde abordamos nuestras prácticas contra el patriarcado y sus opresiones. estar. Buenas tardes, con profesor Calagrieta, para estar con ustedes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes del programa La Grieta. Buenas tardes para todos, San Marcos, otra vez acá, esta tardecita primaveral de San Marcos. ¿Vendrá lluvia? ¿Qué decís, Gato? ¿Qué decís, Andrés? Yo creo que se rompió, digamos, la tendencia de amenazas, pero se rompió la tendencia. Tal cual, cambiar el mito. Ahora hay ruido y hay algunas nueces. Vamos. 30 kilómetros puede ser, ¿qué decís? No quiero aventurarme. 25, ahí. Yo con 15 me conformo. Vamos con 15 y cerramos. Que venga. Este es un muy interesante, ¿no, Andrés? Parece que sí. Surtido. Tenemos hoy, seguimos con el tema cultural, el tema cultural y capitalista, vamos a seguir bastante, es un tema que no vamos a abandonar. Gato, ¿vos qué traes aquí para hoy? Y hoy vamos a hablar de María Salvador Rosas, una artista argentina que tuvo por Europa, y bueno, ya vamos a contar la historia. Se hizo un poco cargo del movimiento Ocupa que estaba ocurriendo en ese momento ya. Italia, tú, más que nada. En Italia, sí. ¿Y Andrés, qué es lo que Bueno, hoy vamos a recibir la visita de una socióloga residente en nuestra localidad. Se trata de Agustina. Ella está preparando toda una serie de trabajos alrededor del tema policial y el tema abuso policial. Y bueno, nos va a venir a hablar de unas charlas que van a ser interesantes por el contenido pragmático, diría, que tienen, que es para asesorarse de qué hacer en esa penosa circunstancia en la cual abusan de tus derechos civiles hombres uniformados, en este caso. Caramba, ese gran policía. Es probable que venga también, ojalá que pueda, que se acompañe a Roxana, que se incorpore al equipo. Roxana va a tratar el tema de discapacidad, hoy tiene la enferma, esas cosas de la burocracia, por ahí tiene que tener el médico del trabajo para certificar, no se puede retirar antes, si puede llegar, llega, si no, bueno, veremos cómo suplimos su ausencia. Y si no, no puede certificar. La pregunta es, ¿con qué se sostiene este programa? Y auspicia en este programa de Herrería Artística el Gato Julio. Ahí se pueden comunicar al 15-43-9705. Y bueno, cualquier trabajo de herrería, mosqueteros o soldadura de cualquier tipo, se pueden comunicar. También es oficial la revista Política Cultural de Escapop, que bueno, hay novedades, después vamos a contar de la editorial. Así que bueno, sí, este apopacla, y vamos a ir para adelante, seguro. Bueno, y también nos auspicia el comedor Chamaní, macrobiótico vegano vegetariano. Pero les recomiendo algo, los sábados a la noche, o los viernes a la noche, hoy si no llueve, pizza a la parrilla, excelente pizza a la parrilla, amasada por manos expertas y cocinada por otros expertos. Pizza, tenemos variedad con pizza cocinada al garrobo, al tana y a la jarilla. Las tres con diferentes sabores. Yo probé la pizza con rúcula, me encantó. Bueno, tiene que probar la de rúcula, pero a la parrilla. Vamos a ir, seguro. Tal cual. ¿Qué más oficia? Y oficia también Rotisería Todo Rico. En Libertad 1070, casi a 50 metros de la plaza, con su comida toda artesanaria, muy buena. También nos auspicia siempre Gaby García con miel Sky, esa miel con jengibre, con mostaza, con sésamo, con todo lo que se os ocurra. Es un excelente adobo para las comidas, para el lechón, también para la higiene vegetariana, no pasa nada para nadie, para el pollo. Para el pollo, queda fantástico. Es una delicia la Telestay, que se consiguen también en Arquitierra, y en muchas cosas más, porque Gaby la difundió bastante la miel por todo el valle. Sí, claro que sí. Y por último, nos queda el último oficio, creo, si no hay otro que no sepa, que nos pide también Weiruru, la ropa se consigue también, por supuesto, en Arte y Tierra y en la Feria Artesana. Bueno, y tengo que darles una noticia que nos va a poner un poco tristes. Se murió el Chavo. Sí, la verdad es triste, ¿no? La verdad es que lo retomó en años. El actor conocido por haberle dado vida a Chespirito, el Chavo, murió este viernes a sus 85 años de edad. El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, falleció en su residencia del balneario mexicano de Cancún. Sí, bueno, recordemos que Bolaño, personificó a un chico pobre, ¿no? Un chico pobre que vivía en un barril, en un escenario pobre donde aquí tenía para pagar la renta. Hablamos por eso, conocemos esa su obra. Es muy interesante cómo se genera toda esa onda de Chavo, como de una situación prácticamente muy artesanal entre ellos, eran comediantes que iban trabajando, empiezan a generar ese personaje, empiezan a salir por televisión, todavía la televisión era algo que no es lo que es hoy, ¿no? Era un medio que, bueno, que de alguna manera se animaba a reflejar lo que pasaba en otros ámbitos artístico, se empezó a salir y se convirtió en un espectacular. A nivel mundial, a nivel mundial, sí, creció enormemente. Un homenaje, ¿no? A Chespirito. que gritan no faltan, hacían pasar de cuerpo, los que se paran zurdos y diestros, los pequeñeces y mascoritas, los plebites y miopes, los gendarmes y prostitutas, optimistas y arterios, los sacerdotes y aduaneros, exorcistas y maritones, aparatos e insomorales, hijos pálidos y detectives, no hay que práctica cotidiana, me parece que él es un positivo sino lo negativo. O sea, que se puede ser totalmente positivo, no hay nada negativo. O sea, hay una negación, ¿no es cierto? Hay una negación de lo negativo. Aparte como lo negativo siempre malo. Sí, claro, como que lo negativo. Lo que digo, yo me niego a torturar, me niego a matar, me niego a la esclavitud. Y eso es malo. No, por eso, es como que tenemos una especie de idea de que tenemos que decir todo positivamente. Y muchas veces ese positivo está negando muchas cosas. O sea que decirlo negativamente no es negativo. En las filosofías orientales, como las originarias, hay unión. No hay, no hay una separación. El yin y el yang, los mismos opuestos, son parte de la misma cosa. O sea, negación y afirmación son parte de la misma idea. No existe uno sin el otro. Sí, de hecho, la razón, o sea, la occidental, Hegel hablaba de la dialéctica son tesis, antítesis y síntesis, son dos términos que se enfrentan y generan un tercer elemento que muchas veces no tienen que ver con ninguno de los dos que se enfrentó. Sí, no, todo como síntesis. En realidad, dice que Hegel que todo es un motivo. La negación de la afirmación, que no hay una posibilidad de separar. O sea, para que haya afirmación de algo, tiene que haber negación de algo existente. Ah, bueno, pero ahí vamos al anticapitalismo. El tema del anti, podríamos decir, anticapitalismo podría ser prosocialismo, si uno cree que la salida del capitalismo es el socialismo. Pero lo que se refiere al anticapitalismo es a decir. Hay algo nuevo que debe generarse en el espacio que el capitalismo ocupa. Por eso, es definir qué capitalismo. No importa lo que implica ser anti, pero en contra de qué. Bueno, sí, se necesita la predomina desde 1600 y pico. Vamos a usar, sí. Editorial o uno de los editoriales de la revista cuando salga. muy diferente a lo que charlamos. Dicen que iba a ser pedante, ni reinventar la pólvora, solo aportar mi modesta reflexión. Soy un viejo militante con muchos palos en el lomo y con muchísimos errores cometidos. Así que lo que escribo va con tu humildad para debatir y aportar. El arte puede ser una formidable herramienta para la libertad, para la construcción de relaciones humanas más justas, solidarias, más amorosas, de los hombres entre sí y con la naturaleza. El capitalismo es el sistema económico, político, jurídico y cultural que sostiene el dominio del capital. Cuenta con la mercantilización para neutralizar el arte. Al convertir el arte en mercancía, este pierde su poder transformador. Lo pierde porque ya no circulará libremente donde se lo necesite, sino aquellos espacios que lo paguen. Nuestra tarea es liberar al arte de la prisión del mercado, para devolverle sus rebeldías en cuerpo y alma, no solo como gesto, sino como hecho, para poder mercantilizar el arte, se divide las personas en talentosas productoras y consumidoras, poniendo énfasis en el talento y el mérito individual como forma de valorizar la mercancía cultural, y se subestiman las capacidades artísticas que todos poseemos. Animar a todos los artistas latentes que viven a desarrollar su capacidad, multiplicar las voces, es necesario para construir una cultura y un arte anticapitalista. Desde nuestra perspectiva, el arte y la cultura son creaciones colectivas, sin desconocer los valiosos e importantes aportes individuales, que solo la competencia capitalista pone en contradicción con los intereses comunitarios. Colaborar en vez de competir es una premisa del anticapitalismo. No solo desde la cultura y el arte combate el capitalismo. Para luchar contra él es necesario unir nuestra lucha a la lucha por la igualdad de género, de derechos de los géneros, a la lucha por las libertades y derechos humanos, a la reivindicación de los pueblos originarios, a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, al derecho de los trabajadores. Trabajar en la unificación y coordinación de esto es la tarea principal. Todas nuestras luchas, entre las que se encuentra la nuestra, chocan con los límites económicos, jurídicos, políticos y culturales que el capitalismo traza. Coordinarnos y organizarnos para vencer es la idea. No podemos renunciar a ningún método de lucha. El capital no renuncia a ninguno. Dirán que somos soñadores, pero seguro que no somos los únicos. Yeah. ofrecían los servicios secretos norteamericanos, más particularmente la CIA, de determinadas manifestaciones artísticas, ¿no? En este caso era el jazz y el arte abstracto. Aparentemente la CIA tenía un plan para beneficiar el acuerdo. No, no es frente a un plan, fue ejecutado. O sea, financiaron el arte abstracto y financiaron giras de músicos de jazz. Lo tenía siempre un sentido político. El financiamiento de músicos de jazz tenía que ver con esta la propaganda que había contra el racismo en Estados Unidos. Ustedes recuerdan que en la década del 50, Estados Unidos empezó a lanzar colegios civiles. Que los negros no podían estudiar el colectivo, no podían estar en los cines, no podían jugar ni el baño, no podían jugar la pileta. O sea, ese era el país de la libertad. Y estaba luchando con el comunismo. Entonces, ¿cómo hacer el país de libertad? Luchar contra el comunismo y tener esa arte de legislación en casa. Entonces, financiamos giras de músicos negros de jazz para contrarrestar la mala imagen que tenía Estados Unidos por su racismo. No sé qué, pero la política hacía a favor de los derechos civiles. Bueno, pues, era algo. Puede ser, yo pienso que era cubridora. Que estaba haciendo que era descubrir la realidad americana, ¿no? Se conoce que no tengo que la justo que estaba hablando sobre él. Exactamente. Estamos ahí. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido a la mesa, justo. Nunca más por todo, Marcelo. Porque estoy usando las dos comentarios de la vez pasada sobre el papel de la CIA en la guerra cultural, en la guerra fría. Y estamos comentando el caso de los músicos, ¿verdad? Comentamos lo que vos ya comentaste, me parece, que en el financiamiento de las giras para contrarrestar la propaganda, no, la realidad del racismo norteamericano y simularla. Sí, sí, así era. Una de las cosas sorprendentes, aparte bueno, de promover el arte no figurativo, que incluía pintores como Polo, y aparte la música electroacústica, que tiene una música que no tiene melodías. Inclusive hay un famoso tema musical que consiste en un silencio total, que nadie ejecuta ningún instrumento durante no sé cuánto, 6, 7 minutos, hay un silencio total. Y ese músico, por ejemplo, vino a la Argentina y dio un concierto en Córdoba al cual yo pude asistir. Es decir, entonces, aparte de promover ese tipo de música y el arte no figurativo, en particular también es llevar a músicos negros fuera del país, dándole un tratamiento que no tenían en su propio país. Claro, pero el debate venía porque ¿cuál era el objetivo de la CIA en ese caso? La CIA suponía que el arte figurativo, el arte abstracto es un arte vacío de contenido o en realidad estaba favoreciéndolo, por ejemplo, en el caso del jazz estaba favoreciendo la aceptación de los negros en los derechos civiles y la campaña americana por el New Deal. O sea, ¿por dónde venía el objetivo de la CIA? El objetivo era combatir el prestigio que conservaba aún la Unión Soviética. Los negros eran combatidos, en particular el FBI era un feroz atacante de los negros, el feroz atacante de Luther King, intentó que se matara, provocó matanzas entre negros, asociando a la policía para matar negros, activistas negros, y la CIA era básicamente el programa de guerra fría cultural de la CIA. Era tratar de mostrar una imagen muy positiva de los Estados Unidos y combatir todo lo que sea expresiones sociales del arte. En ese sentido, claro, coincide con de alguna manera ahí se emparenta con el tema de la Guerra Fría, o sea, cualquier actividad artística que pueda llegar a tener una relación directa con la Guerra Fría, o sea, con la Unión inicial de la Unión Soviética, los sectores socialismo en la, digamos, en la patada. Sí, hay que tener en cuenta que eso no hablamos gente pragmática, eso no hablamos gente que valora el arte o valora la música negra. Hablamos gente pragmática que tiene una herramienta. Tiene una herramienta para poder luchar. Con, o sea, acá ni siquiera se cuenta que acá cuando hablamos de la Argentina, por ejemplo, generales como el Pesan Franco, el cielo Pesan Franco, los Delvinas, generales que todos piensan que son rebrutos, que son todos esos militares clásicos, y pensaban que la principal guerra era cultural. Pero la cultura no es una lucha entre distintas corrientes culturales, es una lucha por apropiarse de la cultura, del sentido de la cultura. Fíjense, la música de jazz, que fue una música de rebeldía, una música que nació en los pueblos, en la parte más sumergida de la esclavitud negra de Estados Unidos, toma esa herramienta para esclavizar a los negros también. O sea, usan el jazz, que es legítimo, para tomar toda la esclavitud. Tenemos que idear arte, su cadena mercantil, no de esto. Usa lo que queremos nosotros en contra nuestra. ¿Se entiende? Lo que queremos nosotros en contra del pueblo. Entonces, ahí está el tema. La CIA es pragmática. La CIA, y ahora lo que quiero decir yo, que no sé si hay una escritora argentina, no sé si la conoces, María Eugenia Mudrón, se lo ubica hace dos. Porque hace un trabajo análogo al que hace de Jonas Sondrestam, ¿no? Sí, Jonas Sanders. ¿Cómo? Jonas Sanders. Jonas Sanders es una inglesa. Inglesa militante excelente, una compañera militante excelente, pero no hace parte de la americana. Esa parte la hace esta mujer. Y habla de cómo se manifiesta este plan de la CIA en Latinoamérica. Vamos a cortar acá, lo digo brevemente. La idea era promover la autopromocional. En América Latina no podían captar tan fácil. Estaba Cuba en la América Latina en ese momento. Estaba Cuba, estaba Rodolfo Walsh, estaba Roberto Conti. Había Cortázar. Había escritores y había artistas indomables. Incapturables para el capitalismo. Y no mataron por eso. Entonces, ¿qué hicieron? Una táctica, promover el arte profesional céntrico. Ah, no, eso es pamfletario. Eso es politiquería. Eso es baja politiquería. Walsh, toda su vida luchando por una novela, porque Operación Masacre, que mataron los dos, son novelas, son denuncias políticas. Están escritas con maestría, están escritas como la mejor novela ficcional, pero son denuncias políticas, por eso no las consideran como novela. Entonces, bueno, con esto cierro, chicos. La CIA y el imperialismo usa la cultura para sus fines. Es una lucha. ¿Por quién interpreta la cultura? ¿A favor de la democracia, de una sociedad más justa, o a favor del capitalismo? No sé si puedo agregar algo. Dale. Con respecto a Latinoamérica, si bien esta persona no escribe mucho, me escribe algo, pero no escribe mucho, hay algunos descubrimientos, digamos, de los investigadores muy interesantes. Los otros días charlábamos con Juan, sobre comparando los métodos de guerra psicológica y propaganda de los Estados Unidos con los de la Unión Soviética. Y después de analizar, concluimos, por lo menos creo que estuviste de acuerdo, no sé si estamos dos en esto, de que las operaciones de propaganda de la Unión Soviética eran básicamente defensivas. Es decir, trataban de encubrir los errores y los horrores que cometían. Mientras que la actividad de guerra psicológica y propaganda de los Estados Unidos era agresiva, era ofensiva, trataba de socavar y destruir a los países que no se sometieran. Y hay varios casos de donde se recurre a antropólogos y estudios culturales para hacer eso. Se hizo mucho en África y en Asia, pero también se hizo acá en Latinoamérica. Había un proyecto financiado por el Pentágono estudiaba, que tenía un manual operacional para cada país. Para cada país estudiaban el folclore, la cultura de ese país, y estudiaban cómo introducir propaganda bajo la forma de música y de literatura y de actividades culturales. Es hecho, se destapó en el momento que intentaron reclutar a un universitario chileno, y entonces se armó una especie de farsa típica en Estados Unidos, en que el Congreso se escandalizó, le ordenó al Pentágono que cancele ese estudio. El Pentágono le cambió de nombre y lo trasladó de una institución universitaria a otra y le siguió dando plata y todo siguió exactamente igual como antes. Pero yo estoy hablando de algo que se destapó a principios de los 60 y que estaba operativo y que por lo menos se conoce un caso en Filipinas donde asesinaron a guerrilleros que estaban luchando contra unas empresas que estaban deforestando, pero los asesinaron, los mataron, digamos, a golpes, y los colgaron y le hicieron dos incisiones en las venas para que se desangren, de forma tal que coincida con un supuesto personaje demoníaco que creía esa gente, esa tribu creía la existencia de ese tipo de maldición o personaje demoníaco que habitaba los bosques, y la idea era que la gente se asuste, que lo lograron y se vaya a ese lugar donde estaban las maderas sacando de la selva, ¿no? Cortando los árboles. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir con el tema de la agricultura, y como la semana pasada vamos a dejar, me voy a animar a dejar otra pregunta. El otro día, no sé si tuvieron la ocasión de ver a Feynman el Bueno, o el que se llama Feynman el Bueno, que no sé si será el Bueno, que es Juan Pablo Feynman o José Pablo, Juan, José Pablo Feynman, el filósofo y el segundo filósofo kirchnerista preferido, el primero Foster. Él habló y tuvo una dura polémica con respecto al tema del arte popular, atacó muy duramente la entrega de Macri de un premio a la cultura al señor Marcelo Tinelli. Lo criticó muy ácidamente, bueno, y habló del tema de arte culto y arte popular y el arte cultura antropológica y demás. La pregunta es la siguiente: ¿qué pensará José Pablo Feynman de la cumbia villera? La cumbia villera, ¿es cultura? Y ahora en la beca vamos a escuchar a Alfredo Zita Rosa con su tema La Ley Estela de Araña. Y demás, Luis, ante otra claridad, trae el presidio, lo va inició espacio publicitario. Proveedoría Patch Flow. Ofertas imperdibles y todas las tarjetas de crédito y débito. Queso cremoso andino, 48 pesos por 90. Dulce de leche, 9 pesos por 90. Careta, 3 por 20 por 100 gramos. Las mejores carnes de ternera, cerdo y chacinados. En caso de sangre, frente al ciclo. Proveedoría Patch Flow. Defensa María, más de 20 años en San Marcos, creciendo con sus vecinos. Almacén de ramos generales, limpieza, bazar, librería, verduras frescas, lácteos, comidas caseras todos los días. Libertad 1015, reparto a domicilio sin cargo. Pedidos al 496-269. Defensa María. La televisión satelital DirecTV en alta calidad digital y con una amplia programación. El kit de autoinstalación prepago de DirecTV al mejor precio del mercado, 250 pesos de contado. Para los socios, disponible en 5 cuotas de 50 pesos por mes. DirecTV prepago, disponible en nuestras oficinas. Cooperativa de Electricidad de San Marcos Sierras. Para cada socio, una acción colectiva. Fin del espacio publicitario. semanas atrás un episodio, hubo en el techo del colegio un sábado a la noche, en donde unos chicos, algunos miembros de ese colegio subieron a los techos, treparon a los techos, como dicen los colegas, de trepar a los techos, y vino la policía, obviamente los detuvo con un maltrato, con una situación de la cual ya hablamos, y que trajo a colación nuevamente el tema del abuso policial en San Marcos Sierra. Y bueno, y como acá lo que tratamos es de hablar por las redes, de hablar por los programas, pero también se nos ocurrió que era perfecto como para hacer algo, ¿no? De vez en cuando, además de tanto hablar, de tanto escribir, podemos hacer, y a Agustina se le ocurrió hacer. ¿Pero hacer qué cosa? Bueno, hacer en pos de comunicarnos mejor y de informarnos, porque en sí, cuando estamos informados es que podemos hacer valer nuestros derechos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente como que el problema, como socióloga, digamos, que veía es este conflicto que siempre se arma para las temporadas, ¿no? Donde vienen oleajes de violencia institucional en muchos sentidos. Y bueno, justamente eso, en vez de quedar en una crítica total y absoluta, a ver de qué manera podemos informarnos y comunicarnos como para solucionar este problema que nos toca a todos como comunidad en San Marcos y que hace a que no convivamos tan bien a veces en el verano como convivimos en el invierno, ¿no? Que los movimientos... No sé si será porque nosotros no convivimos bien o empiezan a generarse determinadas tensiones y factores externos que atentan contra esa convivencia. Bueno, pero ¿qué fue lo que efectivamente se te ocurrió? ¿Cómo empezó el tema a rebotar en tu cabeza y cómo empezaste a desglosar, a ver de qué manera podemos empezar a resolver o por un granito de arena por este tema? A mí lo que me pareció es que en sí nos faltaba comunicarnos e informarnos. Siempre estar informados nos iba a permitir más poder defendernos frente a ciertas situaciones y el estar comunicados también, o sea, pasa desde lo más micro hasta lo más macro, ¿no? Desde cosas terribles que nos pasan y las queremos comunicar para que no vuelvan a pasar, o cosas muy chiquititas que a veces pasamos por alto y después pasan esas cosas más grandes, ¿no? En sí, lo que falta es justo, ¿no? En un pueblo que nos comunicamos un montón porque tenemos una radio comunitaria, por suerte, porque tenemos una página muy activa. Y porque nos paramos en todas las esquinas. Y porque nos paramos en todas las esquinas a saludarnos y conversar. Es que a mí me pareció que podíamos hacer algo al respecto. En ese sentido, vamos a organizar en este caso, con respecto a la problemática que vos nombraste, una charla en la escuela secundaria, donde además va a participar la policía y donde vamos a intentar que sea un primer paso como para articular una comunicación un poco más desde el reconocimiento del otro y del reconocimiento de los derechos del otro también, ¿no? Por suerte fue bienvenida la invitación por parte del comisario, lo cual también estuvo bueno, que él se prestara a poder solucionar los conflictos poniendo el cuerpo y la cara en la escuela secundaria. Dicho de esa manera, a mí me genera ciertas reservas, o sea, la policía va a tener la oportunidad de decirle a los estudiantes secundarios cómo debe portarse para no tener problemas, va a bajar, digamos, su discurso opresor, ¿no? ¿Podemos caer en eso, quizás? Y me puedo imaginar que sí, que desde la institución esa puede, seguramente lo que se va a intentar va a ser eso. La cuestión es que también se difundió un material sobre los derechos de detenido en la escuela secundaria. tiene uno al momento de estar detenido, ya sea por pedir antecedentes o averiguación de identidad o lo que fuese. Pero en el caso de la provincia de Córdoba o es a nivel nacional, porque en Córdoba tenemos un problema. Sí, en Córdoba tenemos un problema muy particular con el tema del código de faltas que viene vigente desde la época de la dictadura y que sí permite a veces mucho más abusos de los que se pueden ver en otros lados. Entonces, estar informado es la herramienta más grande que tenemos, porque igual ese código de faltas que tiene vigencia provincial no puede ir por encima de la Constitución Nacional. Entonces, ahí es donde, si nosotros tenemos elementos, conocemos las formas, los procedimientos, ver de qué forma también recordarnos nosotros, yo supongo que va a ser un granito de arena, por lo menos, a que no haya enfrentamientos así, porque sí, o sea, ahora sabemos que ambas partes están informadas, que no se, o sea, que no se va a tratar con chicos que no saben cuáles son sus derechos, y al mismo tiempo también la policía sabe cuáles son sus quehaceres y... Ahora, ¿recordás alguno de los, como para poner un ejemplo, alguno de los elementos que se debían conocer o que uno tendría que manejar y conocer para la defensa de sus derechos individuales en caso de abuso policial o en caso de detenciones arbitrarias y demás? Hay varios números donde uno puede comunicarse, eso está en el material. Yo supongo que, como todo esto fue también hablado con la municipalidad y lo que se iba a intentar era seguir consiguiendo ese material para seguir difundiéndolo en el pueblo. Y después, nada, es como cosas que tal vez pueden ser muy básicas, pero que no se saben, como que no es una obligación llevar el DNI, sí identificarse, pero no portar el DNI, o sea, por no tener la documentación, a uno no lo pueden retener. Por ejemplo, que es algo muy sencillo y a veces no se sabe y uno queda demorado en esa situación. Mientras uno se identifique, debería no haber problema. Mira, de acuerdo a lo que decís, que como veo que está planteada la reunión, parece ser necesaria la presencia de un muy buen abogado que defienda la posición nuestra de los civiles en esa reunión, porque podríamos llegar a tener algunos planteos por parte de la policía que nosotros no sepamos responder. Claro, pero la cuestión no va a ser para discutir cuestiones técnicas. La cuestión va a ser en algún punto para generar una aproximación al diálogo. Entonces, por un lado, supongo que los chicos comunicarán de la manera en que salga su percepción de lo que pasó en la escuela secundaria, dar también la posibilidad a que comunique la policía, como desde ellos también percibieron el hecho y en sí como poder generar un diálogo en vez de una confrontación que quede nomás en eso, ¿no? En seguir confrontando cada vez más, sino como... Perdón, pero ahora se me produce una imagen de esa reunión como un diálogo entre el lobo y unos corderos atados. Sí, bueno, la cuestión es que el cordero, si está informado, no está atado. Sí, pero... La policía será el mejor elemento. Yo coincido con eso. En realidad, lo que tendremos que ver es la manera de acompañar voces de esa reunión, como para sabemos que la policía tiene un pensamiento que no acompaña a deseante, por definición está en contra de los derechos civiles y está en contra de los derechos humanos, por más que ellos digan lo contrario. Pero por definición supuestamente también está al servicio de la comunidad. Vamos a intentar apelar a esa parte. O sea, vamos a intentar a yo sé que puede sonar utópico y naif. No, no es planteado, no es que suene utópico, pero si no tenés un abogado que pueda lidiar con un profesional que está hace años que está violando la ley. Sí, porque la base de la ley está violando permanentemente con el código de faltas o sin el código de faltas. Si vos tenés a alguien del calibre adecuado para eso, a esos chicos en el momento del debate, le dé un apoyo muy firme sobre el tema legal, yo creo que sí, una reunión entre lobos y corderos. Bueno, puede llegar a ser. A mí lo que me parece igual es que obviamente conocemos la institución, o sea, sabemos de qué se trata, el monopolio de la fuerza pública, digamos, pero también podemos aprovechar que en sí, hoy al menos se prestó el diálogo. Y en pos de intentar, al menos a través de la comunicación y del diálogo, esclarecer o al menos conversar o charlar sobre, en este caso, lo que pasó en la escuela secundaria. ¿Las reuniones van a ser abiertas o solamente...? No, esta que se organiza ahora en la escuela secundaria va a ser para los chicos de la escuela secundaria. ¿La policía sin niños? No. Va a haber mucha seguridad también para estar los maestros. Las vacantes, sí. Y después la idea era como seguir organizando espacios de comunicación, más que nada. Por ejemplo, una de las cosas que se había hablado era que iban a empezar con estos operativos que se empezaron y una cosa que se propuso era como que se avisara antes, porque también nosotros tenemos un uso de los vehículos en invierno que es nuestro, digamos. O sea, nosotros nos manejamos así, porque viene la temporada, se nos imponen, si no, un montón de cosas que... No, uno que empezaba ahora, creo, por las motos y por el juego de papeles, vial. Como, por ejemplo, si se comunican antes, y bueno, claro, por ejemplo. Muy cara, ¿quién sabe? Bueno, pero la democracia es un derecho básico. La información, el derecho a la información, es una esencia. Bueno, Agustina, interesante la propuesta, deja algunas dudas. A mí me hubiera gustado más que más que reunir, no hiciese un debate. Yo estaba a favor del debate. Juan ni siquiera quiso participar porque no está ni a favor del debate. Ni siquiera, claro. Acuerdos entre ellos, digamos, y hacer un ellos y un nosotros. justicia para su propio fin. Claro. No estoy a favor de utilizar la policía para ningún fin y conocerla tanto como para que eso sea posible. Estoy a favor de decirle a la policía que el frente puede tener una comunidad que se organiza, una comunidad que lucha y una comunidad que está atenta a que se respeten sus derechos básicos, sus derechos civiles, y está dispuesta a movilizarse y a apoyar y a seguir luchando para que estos derechos se cumplan, para que de una vez por todas podamos pasar un verano trabajando, como acá se pasa el verano, trabajando en paz, con tranquilidad, tratando de hacer un marco para vivir el invierno que suele ser muy duro. Claro, yo justamente en ese sentido lo que me parece es que si partimos de la base de justamente queremos vivir en paz y sabemos cuáles son nuestras reglas de convivencia, ni vos usas de mí ni yo uso de vos, es ahí donde de algún modo podemos tal vez tener una velada más pacífica. Bueno, te agradecemos, Agustina Pamora, tu visita acá a Radio Garabato para contarnos sobre estas ideas que se nos ocurren para resolver nuestros problemas cotidianos. Y ahora en la grieta vamos a escuchar al Vislumbre del Esteco con su tema El Salvaje. Thank you. si los corderos no. Ahora el logo de los corderos, los policías en el salón secundario va a ser este lunes. Y bueno, acá de alguna manera también nos aclaraba Agustina que va a comunicarse con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Todos por San Marcos para que puedan ir a esa reunión para de alguna manera que enriquecer ese debate que se va a generar en torno a los derechos civiles y a la acción policial en nuestra comunidad. Así que, bueno, yo diría que a todo aquel que quiera acercarse para contribuir en esta charla estaría bueno, porque va a ser interesante oír también qué dice o qué nos dice la policía. Aunque creo que a vos, Juan, de eso poco te interesa. Casi diría que te lo que van a decir. Que te platico algo, pero el reloj no me lo comprobamos. Bueno, escucha, policía. Lo cual es interesante, digamos, abrir el debate. Por más que en esto corramos a veces algunos riesgos, pero es interesante que los chicos empiecen a ver los grises, los blancos y negros de una realidad que les empieza a tocar de cerca. Sí, respecto a Agustina, me parece mucha inocencia contra Agustina, pero un planteo general lo planteó contra la zona, pero sí, un planteo muy inocente, ¿no? Bueno, pero puede salir algo interesante si de alguna manera contrarrestamos una opinión que obviamente va a dar el comisario y bueno, los chicos necesitan saber qué otro tipo de realidades se viven a diario, que bueno, que la policía trata de esconder, obviamente. La maldición chica dice es, ojalá te toque pedir temas interesantes. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos con este programa? Vamos con. Vamos a escuchar un pelita. Vamos. Vamos con Pulso, con el tema Privavanti. Para mí el amor es una cosa seria, como la revolución. Tal como se lo contaba su amigo Silvano en una carta, Soledad Rosas no pudo superar el suicidio de su novio anarquista y se terminó ahorcando como él. Estaba en prisión domiciliaria, en una granja de Turín, acusada de terrorista ecológica. Tenía 24 años y era julio de 1998 cuando la foto de ese roblito anarquista daba vuelta al mundo y los argentinos empezábamos a conocerla. La Sole, como la conocían allá, era una piba de Barrio Norte con cero aspiraciones políticas. Había llegado a Italia un año antes para hacerse la Europa. Terminó parando en un centro comunitario Ocupa sin saber que ese lugar iba a cambiar su vida. En el asilo, un ex jardín de infantes encontró su tierra prometida lejos del mandato familiar. Respeto, libertad y anarquía. Además de ideales, encontró el amor de su vida, Eduardo Massari, alias Valeno. Fue un romance intensísimo, donde él funcionaba como un guía político espiritual. A su lado, el régimen vegetariano que traía desde Argentina pasó una versión 2.0, yoga, huelgas de silencio y urinoterapia. Con Valeno y sus amigos, Sole fue comulgando con la autogestión y los ataques contra el Estado. El principal enemigo de su movimiento era, o casualidad, un tren bala que iba a construirse en la ciudad para unir Turín con Lyon, ciudades a las que separaba la misma diferencia que Buenos Aires y Rosario. Ya en 1997 se habían realizado varios boicots con bombas sobre la construcción. Gracias a chanchullos políticos y al trabajo de Larigos, la CIA de los Thanos, Sole quedó pegada a estos atentados, aunque estuviera en Argentina cuando ocurrieron. Sole, su novio y un amigo, Silvano Pellicero, fueron detenidos acusados de ecoterrorismo. Banda armada, asociación de ecoterroristas, demasiada poca cosa para nosotros, somos mucho más que eso. La asociación es todo el aparato jurídico. Ecoterroristas son los del TAP, tren de alta velocidad, que devastan el valle para aumentar su control. Nosotros somos guerreros, escribió la Argentina a sus compañeros desde la cárcel. Valeno se suicidó en su celda, supuestamente atándose con sábanas al cuello. Ella hizo lo mismo, 4 meses después. La suya fue una historia de amor y anarquía. Apenas conoció la noticia de la muerte de su compañero Eduardo, Soledad escribió esta carta. Compañeros y compañeras, la rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable por sus actos. Pero esta vez hay culpables y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Aredo. El Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el TAP, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad esclava que acepta este sistema. Siempre luchamos contra esta dominación y es por eso que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar de tortura física y psíquica. Aquí no se dispone de absolutamente nada. No se puede decidir a qué hora levantarse, qué comer, ni con quién hablar, ni con quién encontrarse, ni a qué hora ver el sol. Para todo, hace falta hacer una solicitud, hasta para leer un libro. Ruido de llaves y cerraduras que se abren y se cierran. Voces que no dicen nada. Voces cuyo eco se escucha en los pasillos fríos. Zapatos de goma que no hacen ruido y una linterna que en los momentos menos pensados está ahí para controlar tu sueño. Correo controlado. La palabra prohibida. Todo un caos. Todo un infierno. Todo la muerte. Así es como te matan día a día. Despacio, pero seguro, para hacerte sentir más dolor. Por eso, Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos, él se permitió tener un último gesto de mínima libertad. De decir él mismo cuándo terminar con esta tortura. Entre tanto, me castigan a mí y me ponen en incomunicación. Eso significa no solo no ver a nadie, sino tampoco recibir ningún tipo de información.

Soledad Rosas. Como toda la historia del anarquista, me inflama el corazón, realmente. O sea, no hay cosa que me emocione más que el anarquismo y sus anarquistas. Porque realmente es dar la vida y dar la pasión por la idea. Es impresionante. Yo me acuerdo esa historia en su momento, fue una historia muy fuerte. Más allá de que yo particularmente no estoy a favor de ningún héroe individual. Para mí el individuo no transforma la sociedad la transforman las clases, la sociedad la transforman los sujetos, de alguna manera acompañados por otros sujetos, nunca individualmente. Entonces, no coincido mucho con eso, pero igualmente me emociona, me inflama en el corazón. Pues es que haría falta hablar, discutir el anarquismo, porque hay historias que usted el anarquismo hay 15.000 anarquismos. Sí, sí. Ustedes son activistas organizados. Lo demostraba la Rusia Española. La Rusia Española era el anarquismo junto con el anarquismo y dieron comunas. O no puede haber. O sea, que no es tan así. O sea, hay muchos anarquismos, hay mucha. Muchas cosas interesantes del anarquismo, que habría que difundir este texto. Yo lo aclaro contigo una vez, y lo vuelvo a decir. Anarquistas y comunistas, se han peleado mucho, desgraciadamente. Hubo sangre, muchas veces. Hubo muertos, eso fue una desgracia. Es una desgracia. Pero hubo un momento que quisimos colaborar. Un momento fue la primera internacional cuando Marx hizo colaborar como comunista. Y otro momento que es menos conocido, es que la Revolución Rusa, Lenin y Kropotkin tuvo más reuniones. En una reunión que yo acá conté, Lenin quería publicar un libro de Kropotkin de historia de la historia rusa francesa, que me parece muy importante que ese libro de Kropotkin estuviera en manos de los trabajadores, en manos de los soldados. Kropotkin le dice, bueno, mire, Lenin, yo soy un anarquista, nunca le permití en el Estado para publicar algo. Y entonces Lenin dijo, mire, me dijo, no por la cooperativa, dijo Lenin, para conciliar. O sea que esta historia de enfrentamientos sangrientos también hubo historia de intento de colaboración. Yo creo que tengo que volver a esa idea, ¿no? De colaborar entre los revolucionarios. Sí, sí. De hecho, lo más real estuvo, ya sea más palpable, fue la guerra civil española, las reuniones entre Andrés Nin, la gente del POM y la CNT, que era manejada por anarquistas. Y ellos, de alguna manera, fueron los primeros que vieron el peligro de la avance, tanto la nazi como estalinista. O sea, fueron víctimas de esa pinza entre la derecha de un lado y la derecha del otro, que era el fantasma del nazismo y el estalinismo, que a través del Partido Democrático y del Partido Comunista se encargaba de traicionar esa revolución. Para el último partido, vamos a ver el artículo. Vamos a ver el artículo. Vale. Bueno, se acabó el programa. Los esperamos el viernes que viene a las 18. Queremos seguir con la grieta. Queremos seguir profundizando esta grieta para hablar de todo aquello que nos haga un poco mejores. Facebook del programa La Grieta, recuérdenlo, es buscar en Facebook programa La Grieta y si quieren oír el programa, buscan por Google, el mismo en la página del programa La Grieta de Facebook, del programa La Grieta, van a tener el vínculo para, si no lo pudieron escuchar del todo, no lo escucharon tan atentamente. Se quemaba el bizcocho, la combustión en el horno, no pueden estudiar el coche. Quería también pasar un anuncio. Este sábado y domingo se va a realizar la primera reunión de seguridad de la provincia de Córdoba para organizar el primer encuentro nacional del año próximo y se va a llevar a cargo en el camping municipal, si quieren acercar. Y eso va a ser durante el día, va a arrancar a las 10 de la mañana, va a haber actividad durante el día. Y el domingo va a estar tocando la plaza a las 5 de la tarde. Obrigado.